¿Crees que es fácil mentirlo al mentiroso? Reconozco los ojos de un tramposo. Si el río suena, es que lleva piedras. ¿Piensas que me estás viendo la cara? Elegiste a la mujer equivocada. Te sientes lobo y eres oveja. Las reglas aquí las rompo yo. Mi sexto sentido no falló. Primera y última vez, el que a mí me la hace y me la paga. Ya compré tu boleto sin escalas, directo a lo de tu hermana. No te lo esperabas y al final yo te di la cachetada. No se te olvide, el último ríe mejor. Las reglas aquí las rompo yo. Mi sexto sentido no falla.